El portavoz de la Dirección del Norte del Comité Panacional de Investigación Especial de Averiguación de Verdaderos Aspectos sobre el Crimen de las Tropas Yanquis dio declaraciones a la prensa el día 21. La declaración señala en particular: se reveló el hecho de que Norteamérica promueve el examen de virus Zika en su base militar de Ryongsan en Surcorea, causando gran indignación entre los surcoreanos. Coincidiendo en tiempo con esto, fue descubierto lo que el Pentágono seleccionó el muelle número 8 del puerto de Busan como el lugar de reserva para introducir el plan Júpiter consistente en reforzar la capacidad de guerra bioquímica a continuación de sus bases militares en Ryongsan de Seúl, Osan de la provincia Gyeonggi y Gunsan de la provincia de Cholla del Norte, lo que produce mayor protesta y censura de surcoreanos. Ahora ellos exigen con energía el esclarecimiento de la verdad, enojados por el desarrollo de armas bacteriológicas y bioquímicas de Norteamérica. Pero los yanquis y las autoridades surcoreanas tratan de encubrir su delincuencia y evitar las censuras de la opinión del interior y exterior, diciendo que no habían introducido la muestra de ese virus y que era para mejorar la capacidad de detección. Los hechos muestran bien que Estados Unidos es la banda de bestias que convirtió Surcorea en tierra inhabitable para exterminar la nación coreana y de asesinos que se entregan a la provocación de la guerra bacteriológica y bioquímica sin hacer caso del derecho internacional, dejando intactos a los gringos que traman tal homicidio y se entregan a su realización, y los renegados pro-yanquis que les adulan. Toda la nación no puede estar segura. Todos los sectores de Surcorea deben alzarse a la lucha de destrozar tal postura criminal de los gringos y sus lacayos que intentan convertir nuestra tierra sagrada no solo en la ruina de guerra nuclear, sino también en la de bioquímica.